vez tendré esta vida. Una vez y pasará. Como hierba que en el campo está, sin tu amor se secará. Por eso hoy me inclino ante ti. Te ruego que a mi lado estés. Señor, sin ti no viviré. Dependo de tu compasión. Ayúdame a aferrarme a ti, pues una vez tendré esta vida. Una vez y pasará. Como hierba que en el campo está, sin tu amor se secará. Sé que a ti debo ir así como estoy. Sé que tú cambiarás lo que hay dentro de mí, y así viviré en tu presencia por los siglos, reinarás.